Rafa. Muy bien. ¿Cómo están las milanesas de pollo, eh? Te habla vos, buena, que estás buena. Ahí escuchándonos, bancando los trapos, ¿eh? Programa 6, no, 5, 5 de la temporada 3, ¿eh? Vos que estás ahí bancándolo a Rafa con su seductora voz. Hola, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Estás ahí bancándolo a Nino, esperando las friqueadas de siempre con los deportes. Estás ahí, estarán ahí. ¿Habrá alguien ahí del otro lado? Sí, obviamente. Sí, sí, estás sí, ahí con las ollas, esperando ahí las recetas de Santornalla. ¿Están ahí? Están ahí, efectivamente. Yo acá lo puedo verificar con mi mapa que identifica personalmente quiénes nos están escuchando y quiénes no. Así nosotros podemos tomar las represalias necesarias para ir y mandarle la patota a panadero y amigos para que te tiren gas pimienta. Para que te tiren gas. Exactamente, pimienta. Unos gases. Pimienta de cayena, alguna pimienta así, Jamaica, alguna pimienta de exótica. Al gobierno de locoto para que lloremos todos. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos la información, como tenemos todos los miércoles, que está, bueno, a mi cargo. Gracias por asignarme este rol. La verdad que estoy muy contento de... No se esfuercen tanto por el cariño igual, ¿eh? Pero Rafa cumple diferentes roles sexuales, roles de todo tipo, exacto. De esclavo, de varias sí. cosas. Sí, somos masoquismo hago. De arte con ropa igual. Cumple años también. Sí. Con Andy hemos suele ido cumplir a, años una vez fiesta, al año. Así, ese a tipo. Una fiesta asado, sí. Bueno, chicos. Asado de faso. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el juicio de Luciano Arruda. No, que hubo sentencia al fin. No quiero adelantar nada, pero bueno, le dieron 10 años a Torales, que fue el comisario que está acusado de haberlo torturado. Uh-huh. Y bueno, también vamos a hablar. O sea, es una de las fases del juicio por Luciano Arruda, digamos, porque en realidad la causa mayor, que es por la desaparición y muerte y posterior muerte, todavía digamos, está en juicio. Está en juicio, sigue, exacto. Sigue ahí. Uh-huh. Porque me sabe a poco, ¿viste? Sí, años, sí, falta, sí, una sí. Sola persona. Pero bueno, igual la vienen peleando, ¿no? Hace 6 años ya la familia estuvo sin el cuerpo, 5 años. Apareció bueno. El año pasado y bueno, sí, tampoco quiero hablar mucho del tema, pero. No, no anticipo. Pero es mucho. Una lucha, digo, de que. Hasta que, ahora parece un logro grosísimo, digamos. Sí, o sea, sí, porque mucho, la familia, que, lo que se movió, la familia, la hermana. La hermana, o sea, sí, sobre todo la entiendo hermana. Que es un fallo que nunca había tenido precedente en este sentido, nunca se había acusado. En policías que torturaron en democracia nunca fueron condenados. Exacto, sí, senta precedente, es un precedente importante. Uh-huh. Y nada, que se vio también, bueno, la movilización a la hermana, a la mamá de Luciano, que bueno, sí. Se estuvieron difundiendo por todos lados. La hermana por es una leona. Sí, la hermana, sí, sí. Increíble. ¿Qué más tenemos? Y también hubo una movilización en San Justo, marchó la PDH. Porque, bueno, vienen persiguiendo a los organizadores, ¿no? De la PDH, que siguen casos también del tipo de la Luciano Organización Arruda. De Derechos Humanos, sí. Exacto, sí. En este caso, bueno, del caso de Gabriel... Uy, se me fue el nombre. En un caso Gabriel similar Blanco, que sí, también... Gabriel Blanco, sí, que en el 2007, o sea, también fue secuestrado y apareció muerto en la comisaría. Sí, así que, o sea, bueno. En realidad, casos como el de Luciano Arruda o el de Blanco, hay... infinidad, sí, digamos. Montón, sí. Correpi sí, lleva sí. La cuenta y hay más de 2.000 muertos en democracia por casos similares, digamos. Exacto, lo que pasa exacto. Que estos son casos que la familia los lleva a fondo, sí. Este, da la pelea y demás y logra cierta repercusión. Pero después de casos, aparentemente hay un montón, por lo que tengo entendido. Exacto, exacto. Y bueno, también tenemos la cocina de, como todos los miércoles también, de la señorita Santornalla acá, que trajo todo el equipo otra vez para que nos pongamos a cocinar acá. Sí, traje mi olla del chivo, que no lo voy a decir más porque hasta que no paguen... No. Todavía no pagaron. No. Pero sí, traje mi olla. ¿Qué hay buenísimo. En deportes? Tuvimos una semanita caliente con mucha polémica, sí, poco mucha deporte, polémica. Pero mucha polémica. Sí, justamente por esto mismo de... La verdad que no vale la pena ya aclararlo tanto, ya lo sabemos todos. Obviamente que están involucrados dirigentes, bueno, barra bravas y demás. Y aparte de eso, candidatos del Frente para la Victoria, ¿no? Metidos ahí con la barra de Boca, sí, periodistas también. Así que, bueno, nada, ya lo sabemos todos. Es un tema que la verdad que ya da, no da para hablarlo porque me parece que hay cosas más importantes, ¿no? Que preocuparse. Fue un tema si que usted se decide. Y sí, la verdad que fue un tema que la gente lo habló toda la semana y hay cosas más importantes, me parece, ¿no? Que como para prestar atención de que Boca haya quedado afuera por ese motivo. La verdad que es algo buscado. Me parece que, aparte, obviamente que la barra de Boca está amenazando a este muchacho Andrés Napolitano, justamente por el lío que hizo. Que él utiliza la frase del Chavo, fue sin querer queriendo, o sea, no sé, la verdad es que el Chavo tiene tantas frases como para utilizar, ¿no? ¿Qué? ¿Es de nuevo Boca, el panadero? ¿Qué? ¿Es de nuevo Boca? Boca siempre fue así, yo creo que aparte... De nuevo Boca, la lista opositora en Boca. Porque claro, hay una lista que es la lista de tinte kirchnerista, según tengo entendido, que apareció en... Yo vi el afiche donde él era uno de los candidatos de eso. Pero también salieron a desmentirlo, así que... Sí, salió a desmentirlo. Estuvo vinculado también, sí. Claro. A la agrupación ahí, Nuevo Boca. Mirá, no llegué a leerlo a eso. Sí. Pero bueno, nada, la verdad es que bueno ya se vieron obviamente por cámaras de... torneos y competencias, cómo fue todo. La verdad es que, bueno, en un momento se pensó que era un policía que estaba dentro del túnel. Pero bueno, lamentablemente estos muchachos estaban asociados con dirigentes porque obviamente que se hablaban, tenían cucarachas todos en las orejas, todos tenían como para hablar con el manos libres, a eso me refiero. Se estaban comunicando, sabían cuándo pasaban los jugadores y no. La verdad es que es una asociación ilícita, la verdad, muy mafiosa. Ya lo sabemos todos. Sí, lo que es seguro que no fue uno que dijo voy a hacer una travesura, sino que fue algo muy premeditado, armado. Claro, muy premeditado. Bueno, imagínense esto trasladado, ¿no? A candidatos, por ejemplo, ¿no? Del Frente para la Victoria, ¿no? Esta gente conoce a estos mismos personajes. La verdad que, bueno, no sé, lo dejo a su criterio, ¿no? Como que habría que ver con quiénes nos juntamos, ¿no? Teníamos un par de temitas más también de actualidad. Sí, teníamos un par de temitas de actualidad. Va a estar el DJ Proleta también. Va a estar el DJ Proleta. Super Surprise. Super Surprise. Sí, fusiones con jazz. Va a ser una cosa loca. Vamos ahí. Está ahí. Rafa mirando su machete. Y temas de actualidad. Estoy estirando para que también. Rafa pueda mirar el machete. También está lo del juez Piombo, ¿no? Que también, bueno, fue como la noticia de la semana. Tristemente famoso juez. Sí, exacto, que le redujo la pena a un violador porque, bueno, alegando que el pibe ya era homosexual y ya había sufrido abuso. Así que, bueno. Y nada más. Hay varias novedades. Sí, porque el FIT también, o sea. Presentó un proyecto de ley, ¿no? Para que se lo eleve a juicio político, que también es de una agrupación que denunció y se puso también al hombro. Fueron varios proyectos, se fusionaron en realidad para activar. Así que en diputados ya se aprobó el juicio político. Se aprobó por unanimidad, lo cual quiere decir que fue tan escandaloso, digamos, y tan indefendible el fallo ese. Exacto. Que hasta el más detestable de los diputados, puede ser del PRO, de quien sea, votaron a favor de eso, digamos, hasta el más conservador de los conservadores. Exacto. O homofóbico, lo que sea, reconoció que es una barbaridad ese fallo y que los tipos merecen el juicio político. Exacto. Bueno, así que bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Vamos a ir con un temita ahí que trajo Nadia, Blind Melon, el tema Galaxy, dedicado al Ford Galaxy. Vamos a mandar un saludo a Johnny, De Nino. Grosso Johnny, A Johnny. Johnny, ¿quién es saludo, Johnny? ¿Puedo saber? Es el mecánico de los Duques de Hazard. Mira. Muy bien. Ahí, Johnny. Mira, Johnny es el crack, Johnny. Está bien, bueno, vamos. Un saludo para él. Dale, un besito. Down this far in the corner, I'm pushed hard upon the border. But I'd rather be caught around now instead of, oh, say, around the month of June.

Un país con gente amorosa. Presidencia de la Nación. Sí, ya comienza el segundo bloque. ¿Estamos completos? Las tantas que tenemos. Aparte estamos más tranquilos ahora, estamos más seguros. Exacto. Vino Agustín, nuestro Pato Vica personal. Falta Radio Watch, el Pato Vica personal. ¿Qué anda pasando acá? Viene ahí. Falta nuestro Jesús personal. Exacto. Y Remo. Y Remo también. Sí, está borrado. Remonky. Ya lo vamos a recuperar, está perdido. Ya volverá. Quiero aprovechar para mandarle unos saluditos que nos está escuchando. César, el mejor paseador de perros cae del mundo. Yo no sé si mejor que César Milani. ¿Sí? César Milán, no, César. Nos está escuchando también al Trapi, un abrazo a Ariel, también Emilia, que nos está escuchando acá también. Santa Fe, tengo unos saludos especiales para Santa Fe, que está full el pueblo Espíritu Santo. Perdón, yo no me sale hablar en latín, es Santi Espíritu en realidad. Santi Espíritu. Un beso para todos para Abigail y Gastón, Graciela, Pitu, Juliana, Beto y familia, Amancay, y para Dina, que es mi amiga y que es la que está haciendo toda la movida allá. Unos besos a Dina. Saludos para allá. Muchos besos y abrazos para la mamasa de Dina. Bien ahí. Y para Dai. Para mi prima, siempre firme junto al pueblo, siempre Dai. Siempre firme, sí, ahí. Así que, bien. Teníamos entonces para charlar, que habíamos anticipado, el tema del juicio a Ruga. Hoy vamos a hablar de... No sé, Gires, a la vez. No sé, loco. Vos acá está con el machete, flaco. Bueno, lo que teníamos para contar del juicio de Luciano Arruga es que, bueno, ya hubo sentencia, le dieron 10 años al comisario Torales. ¿Era comisario? No. Cabo Torales. Que coincide con el Carancho, que era Torales, pero es otro, digamos. Es otro. Y aparentemente no tiene parentesco. No, pero son bastante parecidos. Esto más grave, ¿no? La tortura directamente es un tortura y muerte hecho... y desaparición, ¿no? Obviamente. Sí, en este caso la condena es no por la muerte y la desaparición, que no está probado que haya sido él, sino específicamente por tortura. Exacto. Por tortura, sí. Sí, todavía está pendiente el juicio por desaparición, ¿no? Así que bueno, hay sentencia, la pelea continúa. Esto no creo que pare acá. Y además, bueno, hubo una marcha el 18, el lunes, de la PDH de La Matanza, por el reclamo, ¿no?, de este pibe Gabriel Blanco, ¿no?, que fue asesinado en una comisaría, y más que nada ahora porque, bueno, el presidente Pimentel, o sea, tiene el presidente denuncias. De la PDH es Pablo Pimentel. Exacto. Y tiene mucha... le está pasando que lo están apretando por... Le hicieron inventar una causa, algo así, había leído. Sí, le inventaron una causa porque dice que instigó a jóvenes a denunciar en contra de la comisaría, justamente por esta causa, la de Gabriel Blanco. Entonces, claro. Es una causa incluso, o sea, que la hacen los abogados de los policías no claro. condenados, o sea. Mirá vos, qué loco. Supuestamente él instigó a... Claro, porque los jóvenes están... Les encanta, saben que es re fácil declarar contra la policía, que en realidad es muy difícil lograr que una persona declare contra la policía porque obviamente tiene muchas represalias. Y bueno, sí, también bueno, ha recibido amenazas a su hija, o sea, la han amenazado con un arma, también el abogado, a los jóvenes también que denunciaron. Sí, así que bueno, la marcha se realizó, o sea, participaron Madre Plaza de Mayo, que estuvo en Nora Cortiñas, y bueno, y otros referentes también que se unieron para marchar hasta, ahí le digo, bueno, no importa, pero... La son cuestión cosas... que fue, fueron 1500 personas. Usted marche personas. Por ahí, vaya por ahí, averigüe. Claro, sí, claro, sí. Claro. Salgamos a marchar. Así que iniciaremos una marcha. Y más tarde le diremos. Y a propósito de este tema, está muy ligado, ¿no? Porque estamos ya que estamos en el tema judicial. Está el tema de los jueces, que él ahora le van a iniciar juicio político. Exacto. Sí, hay una. Se aprobó en la Cámara de Diputados. Ya, perdón. Supongo que esto tiene que pasar a segunda instancia. La verdad que no sé si el juicio político me parece que se tiene que aprobar en ambas cámaras. Justo tenemos a Remo, que es un sabedor de esos temas, porque es un futuro abogado. Exacto. Así que, y nos siempre está firme, escuchando. Siempre firme. Siempre firme. No tan firme, en realidad. A veces enclenque. A veces enclenque. Sí, a veces tambalea. La cuestión es que estos jueces le redujeron la pena a un tipo que en realidad era un tipo. Yo, más allá de la homofobia que puedan tener o no los jueces y que ya tienen aparte todo un historial de reducir penas a violadores, abusadores y demás, también hay un factor para tener en cuenta muy importante, que es el victimario, o sea, el tipo que abusó del chico este de 6 años. Era un presidente de un club de San Isidro. Sí, el vicepresidente, sí, de un club. Un tipo que no era un perejil, no era un verdulero, digamos. Un tipo con plata, digamos. Entonces, también tiene que ver con una cuestión clasista, digamos, de que lo favorecen porque es un tipo con plata. Digamos, exacto, claro. Exacto. Porque a veces para encarcelar a alguien... Porque es pobre, alcanza con muchas menos cosas y las penas son mucho más graves que mucho más largas. Sí, además vos fijate que la mayoría de los jueces son señores que ya no pueden casi ni caminar, ¿viste? Entonces tienen como una mentalidad muy... Sí, no, muchos jueces que son de la dictadura. En este caso, Piombo fue juez de la dictadura. Viene de todo ese proceso y, bueno, ya tuvo una denuncia en el 2011 porque también había pedido que se le reduzca la condena a un pastor que había abusado de una nena de 14 años y otra de 16. Ya vine con antecedentes. No, sí, porque dijo que la gente de esa clase social ya tiene relaciones prematuras. Ese fue el argumento que dio en ese momento. Tuvo una denuncia y continuó, o sea, este juez continuó. Hoy sale a la luz esto y, bueno, demuestra más o menos cómo es la casta judicial, o sea, que perdura y que está hace años. Sí, y digamos, también está la similitud, digamos, ¿no? Más allá de que están protegiendo un tipo abusador, también está el factor clasista, porque el pastor seguramente era un tipo de plata y la otra persona era una persona que, aparte, que seguro que no pudo contratar un abogado bueno, sino que tuvo que bancarse el abogado que le da de oficio el Estado, además que generalmente están tapados de laburo, más allá de si son buenos o no, si tienen buena voluntad o no, que eso es muy azaroso. En general, por los casos que yo he conocido, son gente que está tapadísima de laburo y no tiene ni tiempo para dedicarse a los casos de gente que no tiene para pagarle un mango, ¿no? Exacto. Así que la balanza de la justicia está bastante... suele estar bastante rota, ¿no? Sí, exacto. Arrugada, diría. Sí. ¿No? Está bastante ya... Está media podrida ya. Está putrefacta. Bueno, huele mal por todos lados. No hay que olvidarse, por ejemplo, en el caso de los petroleros de Las Heras, que fueron condenados a prisión perpetua, con la única prueba, entre comillas, de que... de la confesión de ellos, que según el propio fiscal reconocía que había sido arrancada por tortura, digamos. Entonces, imagínense cómo se aplica la ley según la clase social y los intereses ideológicos, ¿no? Así que, bueno, lo que sí, que la buena noticia es que se dio a conocer esta noticia sobre el chico este de 6 años que había sido abusado, y a partir de que se generó realmente una indignación muy grande y se difundió bastante, ahora se lo va a poder llevar a juicio político, aparentemente. Ya fue echado de la Universidad de Derecho de la Plata. De Derecho de Mar del Plata, sí. Cual es algo, es un primer paso importante, porque los estudiantes hicieron movida también. Sí, hicieron, tomaron el rectorado. Así que el rectorado, la rectora terminó, ya era demasiado, digamos, que ese tipo de que esté al frente de una clase es como que ya es mucho, es sí, extremo. Digamos. Y también el peso de los medios, ¿no? Porque si esto, convengamos que si no llegaba a los medios, quizás quedaba todo como ahí, viste, medio tapadito. Sí. Sí. Siempre hay, me parece que hay mucha movida. Hubo mucha movida por abajo también, digamos, o sea, redes sociales y demás. Y después los medios lo toman. Y también es verdad que sí, se difundió por los medios. Pero también porque el caso era ya. Ya era demasiado. Horriblemente escandaloso. Sí, era muy escandaloso. Sí. Es hasta. Muy escandaloso. Es perverso. Tal cual. Sí, tal cual. Lo relacionaban aparte con la historia del nene, ¿no? Que tenía sí, con el nene, padre. Porque ¿viste? El nene es gay, fue abandonado, entonces claro, ya está acostumbrado. Claro, un nene de 6 años sin poder de decisión de nada, o sea, considerado de esa manera. Más que nada por el antecedente, esto, no sé si saben que el padre está preso justamente por violar a un niño. O sea, jugaron con eso como excusa, pero el nene está bajo la tutela de la tía. Y justamente lo que nunca tuvo es contacto con el padre, o sea, los padres lo abandonaron cuando era muy bebé, así que esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, me parece que es una excusa para reducirle tiempo, obviamente. Un chico de 6 años, sea o no homosexual, es una aberración. Es una aberración, claro. Y aparte, que igual es tan relativo, digamos, su decisión, su elección sexual. Es como apuntarlo encima por ser gay, ¿viste? Ay, claro, aparte no. Aparte está tan condicionado. Sí, sí. ¿Cómo se puede saber si realmente él eligió ser gay o no? Que igual es secundario, digamos, que un tipo, un pobre chico que fue violado, ¿qué se puede juzgar de su elección sexual? Tal cual, es espantoso. Es espantoso. Y que se defienda una persona así, la verdad que es totalmente espantoso. Bueno, tiene que ir preso. Así. Para relajar un poco, vamos con un temita. Vamos con los temas de The Third Session. Esto es Make It Two. Y ya volvemos. I wanna make it.

sopa de cucaracha, sí. El debate eterno. Si lo comió Moria, lo recomo. Igual. Veganos versus carnívoros. No, mira, no mira los ojos cuando dices, sí, sí, yo lo comería. Como que, sí. No te lo comes ni en pedo a la sopa de cucaracha. Igual la pregunta del millón es. Por ahí si le das unos mangos, se la reclava. La pregunta del millón es: ¿los veganos, en su dieta, los veganos, también incluyen insectos? ¿Comen larvas los veganos? ¿O es un ser vivo también? Es un ser vivo. Pero sí, pero es invertebrado, boludo. No tiene vértebras. Bueno, no importa. Pero la planta tampoco tiene. Tiene un tallo, no es animal. Está matando, brother, ¿no? No, brother. Sabes que no. No, me como medio gusano y la otra mitad sigue viva. Claro, hay que eso. Pero queda ejemplo, sufriendo, ¿no? Ahí. Es insectívoro. Ay, es insectívoro. Vegano insectívoro sería, por ¿no? Ejemplo, la lombriz, si la cortás a la mitad, se reproduce. Claro. No. Es un ¿por qué le haces ese daño a la lombriz? Estás comiendo el hijo. No. No. Quedan ella misma ahí todas sufriendo, pobrecita. Pero bueno, una parte la estás matando. No, mi mitad, por favor. Ay, qué dolor. No. Pero sería un consumo racional de seres vivos. Claro. Falta comida, comamos media lombriz. Ahora, yo creo que hay una... Un plato de lombrices, verdad. Obviamente, no te comes una. De medias lombrices. Plato de medias lombrices. Con una no te llena ni un pelo. por ejemplo, no sé esto de los caracoles. ¿Los veganos comen caracoles? ¡No! ¡Boludos! Ah, es insectívoro, perdón. Mira, voy a contar algo de la infancia. Un trauma de la infancia. Mi abuelo comía caracoles. Hermoso. Era un proceso súper asqueroso. Hermoso. No te lo voy a contar. Bueno, y no se los voy a contar porque les va a dar mucho asco. No. Hay no algo que es irrefutable. Pudiendo comer cosas que no son... animalitos que sufren y que sufren de la hostia, porque el chancho, por ejemplo, sufre una barbaridad la vaca. ¿Y a es la un animal vaca? Inteligentísimo, aparte la vaca, realmente. Realmente, hay, sí. Hay es un montón de demostraciones que son animales incluso a veces mucho más inteligentes que un perro. Así como un perro, sí. Y los caballos también. Los caballos también, son un más, animal más que un perro, tan hermoso. Bueno, o sea, no... todos los animales son hermosos. No exagero. Bueno, son todos hermosos. No todos, pero no importa. No, son todos. Para mí son todos hermosos. El demonio de Tasmania. Son todos, hasta los murciélagos, que hay mucha gente que dice, ay, qué asco un murciélago. Hasta los murciélagos son bichitos. Los murciélagos están buenos, sí, aparte no, me gusta Batman. ¿Por qué matarlos sin son como ratitas, ¿no? Sí, horrible. Ratitas por eso igual tenemos. El sapo la es feo columna. Y no por eso lo tengo que matar. Pero por eso tenemos la columna. Para cosas que no son animales vivos, yo creo que hay que hacer el intento. Hacer el intento, tratar bien. De. El cuerpo del. Podemos de vivir perfectamente. Además, sin a ver, el genocidio está cotidiano médica, de, que, está de médicamente animales. Comprobado que la carne de vaca cae pesado al organismo humano. Ponele. Y por ejemplo, no sé, está médicamente comprobado, un no plato me de sopa de cucarachas, por ejemplo, que eso lo puedes criar en tu casa porque he visitado hogares donde hay criaderos, así como hay. Insisto, vos no te comes una sopa de cucarachas. Bueno, vamos a hacer la prueba la próxima. No. La próxima semana no, no voy a participar en esas queros. Yo la preparo. Bueno, si quieres prepararla, recolectamos cucarachas y hacemos y una sopa de cucarachas. Dale. Bueno, pero no, una cucharada todo. Quiero verlo a Nino tomar. No. Usted en la cocina, que la cocina la tiene que probar. Yo. Hacemos dos. Acá, Nino, vos estabas hablando que no venía. Yo lo comería. La prueban ustedes. Hacemos dos recetas. Una haces vos y. Yo puedo comprometerme a lo siguiente. Si Nino la prueba, yo me animo también. Es un desafío. Si nadie la prueba, yo también me animo. No, yo no quiero participar en eso. No, váyanse a cagar, ¿no? Ay, bueno. Sí, vamos a la receta, por farol. Por eso tenemos el segmento de cocina vegetariana para que la gente empiece a alimentarse mejor, a ver qué no, que hay. No, como esto, mira lo otra, que es esto. Miren lo que es este adefesio. No, pobre. Bueno, para que la gente empiece a comer mejor, empiece a tomar conciencia de que está bueno y que hay millones de cosas para comer que no sean animalitos. Yo no como solo lechuga, como miles de cosas. Lechuga y tomate. Semillas. Ay, pero. Cebolla a veces. Cebolla. Un semillas. Poquito de ajo de vez en cuando. Semillas, legumbres, harinas de todo tipo, grano. O sea, hay infinidad de cosas para comer. Frutas y verduras, las que sean. No tiene sentido estar matando un ser vivo, lo estás matando para cortarlo y comértelo. No tiene sentido, claro. matar si querés, cométele los mocos para alimentar, no lo matás. Porque tenés millones de cosas. Los mocos son ricos, son saladitos, son... Ah, mirá que comen. Vamos a la receta, por favor. Vamos a la receta. ¿Quieren? Refrío boliviano de Andy. El refrío boliviano, dice, ¿no? Que volviste de Bolivia. ¿No? Ah, no, me confundí, perdón. No. Fue Nani, pobrecita, que se agarró una bacteria en su pancita y hasta el día de hoy nos tiene ahí medio preocupados. Este pobre Nani, le mandamos un besito, aunque no sé si está ahí. Sí, pero... está ahí escuchando. ¿Estás ahí, Nani? ¿Estás ahí? Bueno, para vos va la columna. Vamos a hacer un matambre vegetariano. Eso. Suena raro. Eso sí tiene que tener. Pero tiene que tener. Claro. Mucha verdura. Mucha. Hay que mandarle verdura, hay que ponerle repollo morado. El repollo morado salteado está buenísimo, chicos, Sí. Está muy, muy bueno. Te levanta cualquier platito así. Hasta los platitos con carne, ponele. Te haces un churrasquito. Claro. Y le mandás repollo morado cocido, va como loco. Cortado bien finito, en fetitas, en daditos, en lo que uno pueda, lo puede rallar, no sé, lo que quieran. Cebolla morada, azul, roja, el del color que quieran, también cortada bien chiquitito, zanahoria rallada, papitas hervidas. Estoy viendo a Abu, perdón, estoy viendo a Abu y se le está cayendo la baba. Sí, no me puedo contener, estoy escuchando. Se le va a poner porque tiene barba. Brócoli blanqueado, también cortado todo así, lo más chiquitito posible, porque esto tiene que formar una pasta. Tiene que hacerse como una pasta. Entonces hay que cortar todo bien chiquitito y le mandamos 2 paquetes de espinaca. Bien. Esto, no sé, yo fui diciendo las cosas, pero no voy diciendo a veces las cantidades, pero con 2 atados de espinaca, 2 cebollas, puede ser una morada y una blanca, medio repollo cortado, 2 zanahorias ralladas y 2, 3 papitas, con eso te salen 3 matambritos geniales. Está muy bien, está muy bien. Todo esto se saltea con aceite. Voy a hacer un paréntesis en los aceites. Yo en casa tengo aceite común de girasol o el mezcla o lo que... A ese aceite yo voy al Bolivian Town, acá un par de cuadras, sí, y compro ají puta María. Tengo locoto también, pero el locoto arde como la hostia. Es rico, locoto. Pero arde, ya no es un picor, es ardor. No, tiene sabor también. No, es muy power el locoto. He vivido muchos accidentes con locoto. Con locoto. Te volviste loco con locoto. Sí. Gente que no sabía lo que era, pensó que era palta. No. Y le entró. Y le entró. A lo loco. Sí. Pobres, qué feo, porque viste que dicen que pica cuando entra y pica cuando sale. Sí. Muy bien, muy bien. Cuidado. Sí, sí, sí. Damos 2 tuberías. Be careful. Sí, me perdí. Ah, no, estaba con lo del paréntesis del aceite. Aceite común, en cualquier botella de vidrio echan un poco de aceite y 2 pimientitos puta parió triturados, así que los podés licuar, cortar bien chiquitito, lo que quieras. Qué interesante. Está bueno. Pero el aceite, cuanto más tiempo tenga así guardado, más picor agarra. Nino está preparando las cosas, pero lo veo así como muy distraído. Muy relajado a Nino. Sí, está como... Viene retrasado con la receta. Sí, está acá, ya tengo todo el fuego acá, está todo listo. Vamos tirando las cosas. Igual, ¿esto cómo lo pico? Así como la cebolla, ¿cómo la querés picar? Así, ¿ves como... que no está escuchando? No está escuchando porque ya comenté esa parte. Lo repetí 20 veces, hay que cortar bien chiquitito porque se tiene que hacer una pasta esto. Bien chiquitito. Y después hago otro aceite que tiene romero y un par de dientitos de ajo. Y ese también va como loco. Ojo con el romero porque es muy invasivo, hay que echarle un poquitito de romero y probando. Pero esos 2 aceites y uno común van como locos, levanta ensalada, guisito, salteado, te levanta todo. Pero ojo con el de puta parió y ojo con el romero, que es muy invasivo. Es muy invasivo, en sabor. Es más invasivo que israelí en Palestina. Sí. Recomendable con cerveza, igual, ¿no? El romero con cerveza, bueno. Y el picante también. Sí. Bueno, todo esto se deja enfriar, se cocina bien. La papita, si la pueden poner previamente, un toque hervida, así un toque, no que se desarme. Pero también estaría bueno agregarle la papita así como va tomando color, ahí lo veo al Nino que está recuperando terreno. Igual la hornalla me está matando. Cortando verdura de lo loco, se va a cortar un dedo. Esto se deja enfriar y se le agrega algún aglutinante. Llámese avena, harina común, harina leudante, trigo burgol, un huevito, un poco de gluten. El gluten se vende en polvo, se le pone una cucharada y aglutina lo loco. Pasa que es un poco caro el gluten. Por ahí 100 gramos de gluten te sale, no sé, 45 pesos en una dietética. Pero está bueno para tenerlo así y usarlo, para no usar ni gelatina ni huevo, usas gluten o usas agar agar también, que es un como un gelificante natural, pero el agar agar también está medio caro, un sobrecito de... ¿Y crema de leche? También, podés ponerle. Pero te está provocando. A ver, lo que queremos lograr... Con una cara de pícaro, aparte. Dijo huevo, dijo. Lo que queremos lograr... No, dijo huevo, no. Dijo, lo que dijo son aglutinantes para no utilizar huevo. Claro. Es cocina vegana. O sea, es cocina vegana. Es cocina vegana, no entiendo, va. Entiendo. No, vegano, vegetariano. Pero igual quiero aclararte. Si vos le echás crema, eso se va a poner líquido. Y nosotros necesitamos algo... Claro, consistente, sí, ¿entendés? Exacto. Por eso el aglutinador, para que pegue todo. Y claro, para que se haga un choricito, eso. Ah, muy bien. Se tiene que enfriar, le pones el aglutinante y formás choricitos. Así lo agarrás, la mezcla con las manos, haces un... Que pegue una bien ahí, como que le pegó bien, a tu asistente de cocina. Que pegue bien. los ponemos en papel film, los enrollamos a esos rollitos, los enrollamos en papel film, bien agarraditos, si quieren, no sé, atarlo con algún hilo, lo que sea, y se mandan a hervir. A Rafa le gusta atar así. Atalos bien, Rafa, si lo vas a hacer. Atalos bien. Se le viene una imagen muy candente, muy... Si quieren agregarle a esta pastita, si quieren agregarle salsa de soja, también va. Ojo con la sal y la salsa de soja, porque combinados... pueden ser letales. Te pueden arruinar una receta. Sí, sí, aparte porque la salsa de soja, obviamente, que a medida que vas cocinando, va tomando cada vez más fuerza, sí, o sea, sí, se pone cada vez más salada. Sí. A medida que reduce. Mirá cómo me opaca la cocina, ¿no? Estuvo bien el comer. Si le van a poner las dos cosas, si le van a poner sal y salsa de soja, bueno, tengan cuidado con la... Hay que tener cuidado, sí. Bueno, estos choricitos los atamos bien, los envolvemos en el papel film y los ponemos a hervir como cualquier matambre. Se pone a hervir una hora, se deja enfriar, sí, forma y de se corta. Yo lo he probado. Lo has probado en mi casa. De tus propias manos. Se me lengua la traba. Lo hice en casa, en mi cocina. Y es muy, muy, muy rico. Y es muy bueno. Fue la vedette de la mesa, fue el matambre vegetariano. Totalmente. Sí, sí, sí, fue la sorpresa de la noche. Así que, hacete el... Quiero volver a probar igual. Sí, dale, dentro de poco. Con cucarachas, con una partecita que tenga cucarachas para Nino. Lo podemos ir a comer y bueno, Nino, claro, con cucarachas. Chitos igual, así. Es como las pasas, pero... Unas pulgas de quimera. En vez de uva, pasas de cucaracha. No, igual las pasas no, ahí no. Ahí no, las pasas de uva, no. Sí, Nino prefiere la cucaracha a la pasa de uva. Exactamente, prefiero totalmente. No podía ser... Eso, y en tal caso, o en tal caso orugas, ¿no? Unas orugas fritas ahí. ¿Le gustó el matambre, Nino? Sí, excelente. Igual tengo muchas ganas de clavarme uno a la pizza, sí, pero con... Bueno, nada, no importa, sí, continúe. Continúe. Yo tratando de avivar Gile y este boludo sí, que me... Tira para atrás. Dos tendencias, queda claro que son dos tendencias. Sí, siempre da toda revolución. Son tendencias. Reacción. Ay. Bueno, los podemos acompañar con unos pancitos saborizados, que es cualquier masa de pan. No hace falta que yo diga una receta de pan. Es harina, levadura. Y es más, ahora está esta harina con levadura de un paquetito que le pones agua y... va como loco también, en 5 minutos tenés pancitos, que los podés saborizar con pimentón ahumado o con orégano, o con ajo en polvo, o con semillas.